R. Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que... Muy buenos días a todas aquellas personas que nos están sintonizando el día de hoy, jueves 30 de noviembre. Así que hoy nos despedimos de este mes de noviembre. Le decimos chao, chaito. Y bueno, ya vamos a iniciar a estrenar el mes número 12. Pero bueno, hoy vamos a despedir este mes de noviembre. Como siempre, agradeciéndole a Papito Dios por todas esas bendiciones que nos ha acompañado día a día. Y hoy es un nuevo día. Usted ya se acordó de darle gracias a Papito Dios, y si no lo ha hecho por el afán, pues todavía puede hacerlo. Recordemos de que siempre, siempre debemos agradecer a Papito Dios por un nuevo día de vida. Así que este día disfrútelo al máximo. Que sea un día de muchas bendiciones, de mucho positivismo, de mucha productividad. Así que deseamos que este día lo inicie como siempre con ese positivismo. Y para iniciar de manera positiva, vamos a compartir esta preciosa alabanza y ya regresamos. Yeah.

mi recuerdo grabado estará tu nombre. Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos con nuestro segmento El Asesor Cooperativo. El día de hoy ya tenemos a nuestros asesores en cabina, así que vamos a darle la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, Jennifer. Buenos días, Jonathan. Don Edwin, que se nos perdió la semana pasada, aquí lo tenemos el día de hoy. Antes de iniciar sobre la temática que vamos a abordar, queremos felicitar a nuestra compañera de labores, Michelle Yaosca Calero Matute. Así es, don Edwin. Así es. Que el día de hoy está cumpliendo años. Que Dios te bendiga, Michelle, te llene de muchas bendiciones y que Dios te regale lo que desee tu corazón. Son los deseos de estos servidores que tenés por acá. Y muchísimo, que pases un lindo día. Sobre todo que la llene de muchos ánimos, de mucha esperanza, de mucha sabiduría, de mucho entusiasmo, y que espero que reciba todos los regalos, pues que el día de ayer estuvimos nosotros solicitando para compartir con ella el día lunes una reunioncita de pastel, para pastirle el pastel. Felicidades, Michelle Yaosca. Te deseamos desde los micrófonos de tu programa La Voz del Taxista. Como decía la licenciada Cantarero, siempre iniciamos el programa dándole gracias a Dios por darnos un día más y por estar aquí con ustedes compartiendo todo el acontecer que conlleva el modelo cooperativo. Y sobre todo en la parte de el conocimiento y la práctica que nosotros llevamos a cabo cada día, porque esa es la parte fundamental de nuestra organización, compartir nuestras experiencias. Queremos hablar un poco del tema del jueves pasado, pero no sin antes saludar a todos los miembros del Consejo de Administración de Fenicotaxi que vienen en camino a reunirse el día de hoy, a hacer la sesión mensual que está planificada en el plan operativo anual, y casualmente ese es el tema que estamos tocando en base al segmento anterior. Y es que hoy nos toca reunión mensual para analizar toda la situación administrativa, administración financiera y los asuntos organizacionales de nuestra empresa cooperativa Fenicotaxi. Le damos la bienvenida pues a todas las comitivas, la comitiva de Masaya, la comitiva de Rivas, la comitiva de León, que vienen en camino a la reunión mensual del Consejo Nacional de Fenicotaxi. Reciban nuestros saludos y nuestros respetos a todos los miembros del Consejo de Administración y los comités de trabajo. Y ese es parte de la funcionabilidad de nuestra empresa y de nuestra organización. Hay un plan operativo, y fue el tema que tocaron o que se planificó para la sesión anterior por la licenciada Cantarero, y es la base fundamental del desarrollo de nuestro modelo cooperativo. Hacer un plan de trabajo, y dentro de ese plan de trabajo está reunirnos para hacer los análisis correspondientes a la ejecución de las actividades proyectadas y que nosotros consideramos necesarias para continuar con una empresa en marcha. Estamos también muy entusiasmados porque ya Hoy es 30 de noviembre y mañana es 1 de diciembre. Mes de diciembre que todos nosotros esperamos con muchas expectativas, porque es un mes de comercialización, un mes de flujo de efectivo, ya que todos los empleados recibiremos, bueno, los empleados que reciben, ¿verdad? Nosotros no recibimos, pero sí los empleados reciben aguinaldo los primeros 10 días, establece el Código del Trabajo, que todos los empleados deben de recibir su aguinaldo del 1 al 10 de diciembre. Eso significa que en estos primeros 10 días de diciembre va a haber mayor movimiento de servicio de transporte selectivo, y buscando las expectativas de nuestros compañeros que prestan el servicio, porque esa es la parte que esperamos todos, de que haya más movimiento y que en ese movimiento pues tengamos mejores ingresos, y también como transportistas recibamos un ingreso mayor para poderle comprar algo a nuestros hijos, a nuestros hogares, algo que necesitemos, o mejorar nuestras unidades, sobre todo para seguir trabajando. Entonces, con muchas expectativas los esperamos este mes de diciembre, pero también tenemos que estar claros de que al haber más movilidad también hay más peligro. Hay más peligro de accidentalidad, que es lo que se está viendo ahorita en la tendencia de las noticias, de que la accidentalidad en esta semana incrementó más que en las anteriores, y en su mayor efecto han sido provocadas por motocicletas. Casualmente en estos días yo he andado como con miedo de andar manejando, porque de pronto tengo una moto a la orilla y no la veo, o se cruza y hay mucha imprudencia de parte de las motocicletas o de los motociclistas. Entonces tenemos que andar con mucho cuidado, porque diciembre también es muy riesgoso en la parte del tránsito. Y las regulaciones de tránsito pues siempre están, pero donde menos esperamos surge la accidentalidad. Queremos también solicitarles a las autoridades del IRTRANMA que en este mes traten de hacer una regulación más puntual en el respeto de los turnos y contra la piratería. Siguen los piratas, siguen las aplicaciones con personas particulares. Esto porque yo soy testigo de estar viendo allá donde yo vivo, llegan muchos de noche en carros particulares a dejar pasajeros, y no se controla todavía las aplicaciones con personas particulares. Hay que hacer más operativos en este sentido por parte de las autoridades para regular y permitir que nuestro sector gane lo justo, que no le quiten el pan nuestro de cada día las aplicaciones con personas particulares. Que esas aplicaciones estén, pero para que presten el servicio las personas que están autorizadas para brindar este servicio de transporte selectivo. Nosotros creemos pues que haciéndole un llamado a las autoridades de que nos acompañen en este mes, que todos esperamos se mejoren las condiciones de la regulación y podamos los transportistas del sector selectivo obtener un aguinaldo sin tratar de exceder la tarifa, porque esa es otra de las cosas pues. A veces la gente ya domina una tarifa y en el mes de diciembre nosotros queremos incrementarlo un poquito, tratando de ganar un poquito más, pero ya el que sabe cuánto vale la carrera ya no quiere pagar más, ¿verdad? Y eso todo el que presta el sector el servicio lo sabe. Otra de las cosas que hemos analizado es cómo ha venido incrementando el valor de las concesiones. Andan entre $7,200 y $7,500 una concesión de placa. ¿Es malo? No, no es malo. Para nosotros, los concesionarios, es bueno. Es muy bueno, porque realmente una concesión, al aumentar su valor, aumenta el patrimonio de cada uno de los socios y aumenta la posibilidad de tener una garantía para hacer un cambio de unidad. Esas cosas son ventajosas cuando su concesión tiene un valor, pero que sea un valor estable. Desgraciadamente tenemos valores variables nosotros. ¿Por qué? Porque eso se regula por el mercado, oferta y demanda, y no existe un valor estable. A como pueden estar en 7, 7 y medio, mañana pueden estar en 3.000, y eso hace que sea muy volátil la parte de la garantía de las concesiones, y es necesario pues de que mantengamos, tratemos de mantener esos precios para que nuestros socios se sientan con un patrimonio un poco mejor, un poco más garantizado, y que nos pueda servir para garantía con instituciones que nos presten un financiamiento de vehículos para cambiar nuestras unidades o préstamos para reparaciones. Volviendo al tema, ¿verdad?, de que se estaba tocando, hablábamos en el segmento anterior, la licenciada Cantarero, de que lo más importante de la operatividad de una empresa cooperativa o una institución es estar claro de cuáles son las actividades que nosotros debemos de realizar para cumplir nuestros objetivos, y esos objetivos están enmarcados en una misión y una visión. ¿Qué esperamos nosotros como empresa cumplir, o qué esperamos desarrollar en un periodo? En ese plan que trabajamos en conjunto, los miembros del Consejo de Administración analizamos cómo es el comportamiento de la coyuntura actual o de los periodos anteriores para poder establecer nuevas metas. Y a veces el comportamiento no es el mismo. Sin embargo, la idea es trazar un plan, trazar un lineamiento, trazar un objetivo. Y para eso se escriben esos planes. Todos, desde que salimos de la casa, toda persona tiene un plan. Aquí la Jennifer se levantó a las 6 de la mañana y su primer plan fue cómo llego a la Piedrecita. Ella va pensando de que al llegar a la Piedrecita va a tener un embotellamiento, y entonces, como ya viene ese embotellamiento, tiene que salir antes. Ya planificó, pero lo hizo mental. Si lo hubiéramos hecho por escrito, entonces ya nosotros vamos dejando un historial o cómo lo voy a ir realizando de mejor manera. A eso se debe el plan. Igual las empresas, todos los meses nosotros tenemos que hacer un plan de nuestras actividades, y por eso es que desarrollamos esos objetivos y cumplimos metas, porque decidimos nosotros planificarnos el tiempo. Y se han fijado que el tiempo hoy en día no dilata. Estamos hablando ahorita de que son, ¿qué hora es? Las 6. Las 8:45 y acabo de salir de la casa. Esas cosas, el tiempo nos está evolucionando tanto de que se nos está arrugando la carrocería, pero el corazón no se nos arruga, ¿verdad? Ya el tiempo se va tan rápido que los nietos crecen ya como crecen ahora los palitos de aguacate, pues crecen chiquitos los de café, rapidísimo, por la misma los mismos cambios que existen hoy. Entonces, esas cosas del plan son muy importantes, pero un plan no lo hace solamente el Consejo de Administración. Un plan lo hacemos en conjunto. Y existen los órganos de administración y también existen los órganos de control. Entonces, para hacer un plan se conjugan todas las ideas y se hace un plan por cada uno de los órganos o por cada uno de las direcciones y al final se une y se hace un plan general, un plan operativo anual. En ello está un plan de capacitación que lo trabaja la Comisión de Educación, un plan de revisiones y de controles que lo hace la Junta de Vigilancia, un plan de créditos o un plan de financiamientos o un plan de cartera que lo hace el Comité de Créditos, si tenemos Comité de Crédito, y un plan general de administración que lo prepara el Consejo de Administración en conjunto con la parte administrativa o la gerencia, en caso que tengamos la gerencia. Entonces juntos es que logramos hacer un plan general operativo, un plan operativo anual que deseamos realizar en el periodo. Y lo más importante es aprobación. Su aprobación, que según la Ley General de Cooperativa tenemos que presentarlo a la Asamblea para que sea aprobado ese plan. La idea es que, como todos conocemos el plan, entre todos lo podamos desarrollar. El plan no es solamente del presidente, del tesorero, del secretario, es de la organización, es de la empresa cooperativa. Y si todos estamos de acuerdo en que se van a hacer las actividades que se están planteando, es más fácil para nosotros. Es más fácil alcanzar ese objetivo, esa meta de un periodo anual. Imagínense que 5 periodos anuales forman un plan estratégico. Y a medida que vas desarrollando la habilidad de crear un plan, llegas a hacer una estrategia a 5 años, que es lo que hemos alcanzado gracias a la gerencia de Fenico Taxi, ¿verdad?, que tiene muchas expectativas en cuanto a la planificación, y hemos venido trabajando ya con planes estratégicos a 5 años. Hemos alcanzado nuestras metas, gracias a Dios, y hemos cumplido con más del 90% de las actividades que planificamos. ¿Y eso por qué? Porque gracias a la gestión y al entendimiento que tienen sus delegados y los presidentes de la cooperativa, hemos podido alcanzar, porque es un plan entendible y es un plan que dentro de todo lo aprobamos y se da a conocer a cada organismo de integración de primer grado, o sea, a sus cooperativas. Entonces eso hace de que un plan llene las expectativas de qué es lo que perseguimos en un ejercicio o en un periodo de 3 años o un periodo de 5 años. La gracia es realizar un plan. ¿Y cuál es parte de la funcionabilidad de la Unidad de Desarrollo Cooperativo en este momento? Es que recordemos que estamos a la víspera de presentar nuestro informe de gestión. Y el año pasado, si no me mal recuerdo, nos solicitaron que presentáramos un plan y el presupuesto. Así es, licenciado. Así fue. Entonces ya es una parte de que establece la ley, que toda organización cooperativa debe establecerse un plan operativo anual, y tiene que presentarlo para la Asamblea para que sea aprobado, y también tenemos que presentarlo al Ministerio de Economía Familiar. Y por eso es que queremos nosotros que desde ya ustedes comiencen a pensar y a escribir cuáles van a ser esas actividades tan importantes. Y dentro de las actividades más importantes que nosotros consideramos es que hay un proceso desde el punto de vista organizacional y hay un proceso desde el punto de vista empresarial. Y como toda empresa, tenemos la parte tributaria, y la parte tributaria comienza en enero con la alcaldía. En febrero tenemos la parte de la declaración anual de los impuestos, y así sucesivamente las declaraciones mensuales que se tienen que cumplir. Tenemos la presentación y aprobación del informe de gestión a la Asamblea en febrero, tenemos la presentación de los estados financieros, la presentación de la distribución de los excedentes, la aprobación del plan operativo anual y la aprobación del presupuesto. Todos esos temas que si nosotros lográramos entender y compartir con nuestros asociados, verás qué fácil es ya en los siguientes ejercicios adecuarnos a esa disciplina organizativa. Gracias al Señor, pues hemos venido nosotros incidiendo un poco en algunas cooperativas y eso ha hecho de que las cooperativas vayan desarrollándose, vayan comprendiéndose, vayan cambiando la idea de un cooperativismo sin propósito. Al contrario, un modelo cooperativo en desarrollo empresarial con propósito de desarrollo cooperativo empresarial. Eso es lo que buscamos nosotros y hemos venido incidiendo en las cooperativas para que vayan alcanzando ese objetivo. Ese objetivo de tener esa visión. Y eso lo hacemos a través de un plan operativo anual. Otro de los aspectos importantes que yo siento de que no hemos venido cambiando desde el punto de vista de la prestación del servicio. ¿Y por qué no hemos venido cambiando desde el punto de vista de la prestación del servicio? Porque nos desenfocamos realmente, porque pensamos de manera independiente. Hay personas acá prestando el servicio que tienen muchas unidades que son dueños de las unidades, ¿verdad? Que han venido adquiriendo con sacrificio 1, 2, 3, 4 unidades, pero siempre están pensando en el individualismo, siempre están pensando en el yo, no piensan en cómo armonizar ese comportamiento o esa experiencia y compartirlas con otros para que otros puedan tener también la oportunidad de alcanzar ese desarrollo. Ahí es donde viene un plan de desarrollo cooperativo. Y dentro de esos planes, nuestra organización Fénico Taxi ha establecido cómo apoyar a una organización cooperativa para que pueda ser una empresa autosostenible. Y esto se hace mediante proyectos, pues, de que la cooperativa vaya adquiriendo unidades de transporte selectivo a nombre de la cooperativa y que éstas puedan ser rentadas y que generen un turno diario y entre un ingreso a la cooperativa con una administración adecuada, ¿verdad? Y con seguimiento, como dice el MINSA, con seguimiento amable y cordial. Entonces esas cosas hacen que el modelo cooperativo que se está implementando tenga un mayor fortalecimiento y también nos lleve a demostrar que el modelo cooperativo es parte del de mayoría. Ya tenemos nosotros más de 8 cooperativas con este proyecto que vienen desarrollando, con algunas con dificultades, otras con más facilidad, pero lo más importante es que vamos buscando la autosostenibilidad. Estamos dejando de pensar en el individualismo, en el que yo puedo, el que yo no puedo. Por eso es que está la unidad de desarrollo cooperativo siempre alerta, siempre pendiente de cómo impulsar que se cumplan con los procesos administrativos y financieros para que esos proyectos crezcan, se desarrollen y se mejoren en beneficio de todos los asociados. Es importante que estemos claros que si no realizamos una buena planificación, tampoco esperemos que la organización desarrolle en conjunto, desarrolle ideas positivas, porque siempre vamos a estar llenos de temor, llenos de ideas negativas, llenos de críticas, y solo el que no hace no se equivoca. Tenemos que hacer para equivocarnos y mejorar sobre la marcha todas esas experiencias que nosotros tenemos y hemos vivido. Porque lo más importante es compartir esas experiencias con el que no la ha vivido, para que ya sepa cómo enfrentarlas, por lo menos con consejos. Esa es la parte fundamental. Entonces vamos a continuar, ¿verdad?, con la otra parte del tema el día de hoy, que es, además de tener claro qué es lo que voy a realizar, qué actividad voy a realizar, tengo que tener un fondo. ¿Con qué recursos voy a realizar esa actividad? Y es ahí donde nosotros entramos con un presupuesto. Porque si decimos nosotros, voy a hacer una asamblea, cuando nosotros planificamos hacer una asamblea anual, no solamente planificamos el tiempo, sino también planificamos el local, planificamos las mesas, planificamos las sillas, planificamos si vamos a dar un refrigerio, si vamos a hacer un café. Y todo eso conlleva a un gasto, a una necesidad económica, a un egreso. Entonces, para ello preparamos, de conformidad a las actividades que vamos a realizar, también preparamos un pequeño presupuesto que es el que va de la mano con el plan operativo anual. Así como reuniones voy a hacer, así recursos voy a necesitar. ¿Y de dónde voy a agarrar los recursos? Esa es la meta. Si yo quiero reunirme una vez al mes y en esa reunión al mes voy a pagar gastar 1,000 córdobas por reunirme, ¿cómo voy a hacer para tener ese ingreso? Y comienza a pensar un presidente y dice, no, bueno, si gastamos 1,000 pesos al mes, es fácil. Lo dividimos entre todos y todos lo aportamos. Ese es el pensamiento más fácil que existe hoy en día. Y ese modelo lo queremos cambiar, lo queremos erradicar desde nuestra organización Fenicotaxi. Queremos erradicar del cooperativismo que el asociado pague un peso en una cooperativa. Porque siendo una empresa cooperativa tiene que desarrollar ideas de negocio y esos negocios tienen que autosostener a la cooperativa. Entonces, desde nosotros, desde aquí de la Unidad de Desarrollo Cooperativo, lo que queremos es erradicar ese pensamiento. Que yo me voy a gastar 1,000 córdobas al mes y ¿de quién nos va a pagar? Los 10 que estamos, 100 pesos mensuales. No, no es de esa manera que queremos nosotros que el modelo cooperativo se desarrolle. Estamos viciados en elaborar un sistema cooperativo de esa manera y por eso es que no hay cooperativismo fuera de la frontera de las organizaciones de Fenicotaxi. No existe cooperativismo. Existe otra mentalidad. Queremos nosotros contaminar con ese modelo moderno de cooperativismo, con visión empresarial, a todas nuestras empresas cooperativas, no solamente agremiadas a Fenicotaxi, sino a todas las del sector selectivo y a todas las del modelo cooperativo. Bueno, saludos a don Juan Francisco que nos está solicitando temas musical navideño. Así que vamos a cumplirle con esta petición musical y ya regresamos. Las 8:59. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza. Mira la estrella pasar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche. El niño está por llegar. Caminante,

de este hermoso tema, vamos a escuchar a la licenciada Leslie Cantarero. Bueno, ya don Edwin hizo la introducción al tema, como es este instrumento tan importante como es el presupuesto, que viene ligado con el tema que abordamos la semana pasada con Jennifer, que tenía que ver con el plan anual operativo, es decir, con nuestro POA. La implementación de un presupuesto permite realizar una planificación, formulación anticipada y adecuada de ingresos y gastos, estableciendo prioridades, aplicando estrategias de ahorro de manera anticipada para alcanzar metas a corto y mediano y largo plazo. Adicionalmente a esto, a través de una planificación financiera se traza el camino a seguir de la cooperativa, las cuales serán la de base y aporte para el cumplimiento mayor de sus objetivos estratégicos. Qué interesante, ¿verdad? Esto del presupuesto. Tenemos también que es necesario contar con información anticipada que permita asignar de manera apropiada los recursos que se cuentan para el desarrollo de las actividades operativas. En conclusión, le podemos decir que el presupuesto es una herramienta que ayuda a planificar y controlar los recursos con los que cuenta una organización cooperativa. Nos permite visualizar los recursos necesarios para implementar cualquier actividad. Se considera también un plan financiero para el control de las actividades que están alineadas con los objetivos de la cooperativa. Entonces podemos ver que el presupuesto es una herramienta que nos sirve de planificación. Aparte que planificamos, es la que nos dice qué recursos necesitamos para cumplir lo que hemos establecido en el POA. Estos ambos instrumentos están íntimamente ligados y también tienen que estar íntimamente ligados con lo que es la misión, la visión y los objetivos estratégicos. ¿Cuáles son los objetivos que tiene un presupuesto? Asegurar liquidez financiera, coordinar todas las actividades para lograr obtener el objetivo trazado, comparar lo presupuestado con los resultados alcanzados, analizar las diferencias para hacer las correcciones, mejoras y formulaciones de nuevos planes, establecer un control de desvíos de efectivo y corregir la dirección, tomar decisiones en cualquier etapa del periodo presupuestado, permitir conocer íntegramente las estructuras, beneficios y gastos de la empresa cooperativa e involucrar a las personas en su armado, es decir, en su elaboración, con el objetivo de que nos aprendamos a medir. Entonces, es bien claro este documento del que nosotros nos estamos guiando y es una guía que tiene el Ministerio de Economía Familiar. La llama Cartilla de Presupuesto, Importancia del Uso de Efectivo de los Recursos. Es decir, cómo nosotros vamos a hacer uso de los recursos con los que contamos para darle cumplimiento a lo que es el cumplimiento de la actividad y por tanto al presupuesto. ¿Por qué es importante que nosotros trabajemos presupuesto? A mí me llama la atención que hace poco, creo que hace poco menos de un mes, ya el Ministerio de Economía Familiar en el Departamento de Rivas hizo un curso especializado en POA y presupuesto. Entonces eso a mí me llamó la atención y es parte de esta documentación con la que ellos trabajaron. ¿Qué me llamó la atención? Bueno, la ley 499 tiene establecido, como lo dijimos la semana pasada, que el Consejo de Administración tiene la función de elaborar una propuesta de políticas y de presupuesto y presentarlo y que la Asamblea General de Asociados la debe de aprobar. Viéndolo desde este punto de vista, está establecido en la ley 499 que parte de los instrumentos que debe de tener una organización cooperativa se llaman POA y presupuesto. Entonces esa es la necesidad que nos tenemos comunidad de desarrollo cooperativo y a muchas organizaciones se les ha consultado, cuenta con presupuesto, tiene su presupuesto, tiene POA, hace su POA, y ellos solo no saben. En algunas ocasiones me han respondido, sí, voy a presentarlo al IRTRAMA. No, ese es el plan anual de importaciones. Es muy distinto a lo que es nuestro plan anual de actividades o nuestro plan operativo de actividades al programa anual de importaciones. Es parte, es una de las actividades de las que nosotros tenemos planificada esa, pero no es ese el instrumento al que nosotros nos referimos. Dice que un plan de negocios contiene todos los detalles de tu organización relacionado en cuanto a visión, visión, objetivo, estructura, servicio, proyección financiera, dónde estoy ubicado, qué personal tengo, información esencial para poner en marcha tu empresa cooperativa. Cuando no elaboramos un plan, se puede cometer errores por falta de planificación y estrategia. De ahí la importancia de construir uno y ponerlo en la marcha en cuanto sea posible. Cuando no tenemos claros los costos y gastos, es muy difícil tener un control sobre la finanza y alcanzar la rentabilidad en una empresa cooperativa. Pregunta: ¿por qué presupuestar? El objetivo principal en la elaboración de un presupuesto es contar con una herramienta de previsión y control. Es imposible gestionar un negocio sin saber cómo funciona internamente, cuánto se necesita, cuánta materia prima voy a necesitar, cuánto voy a tardar en elaborar X cosa, cuándo se realizan los cobros y los gastos, cuánto personal y con qué cuento para cumplir con esos objetivos. Para que tus finanzas sean favorables, es indispensable que planifiques tus gastos. De esta manera podrás monitorear cada mes si está cumpliendo con lo programado y si tus ingresos son suficientes para cubrir esos gastos. Improvisar en la formulación de tus costos y gastos podría resultar fatal en tu rentabilidad. Construir el presupuesto es sencillo y no te tomará mucho tiempo. Pueden existir muchas razones para indicar la importancia de los presupuestos en el mundo empresarial, dentro de las cuales vamos a mencionar algunas. Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar los riesgos en las operaciones de una empresa cooperativa. Mantienen el plan de operaciones del negocio dentro de los límites razonables. Sirve como mecanismo para revisar las políticas y estrategias de la empresa y direccionarla hacia lo que verdaderamente buscamos, es decir, el cumplimiento de los objetivos estratégicos que tenemos planificados. Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de programas en un determinado periodo de tiempo y como norma de comparación una vez que se hayan completado los programas, los planes y programas. Los procedimientos inducen a pensar en las necesidades totales de un negocio. Los presupuestos también sirven como medios de comunicación entre unidades a determinado nivel. Y sí me llama la atención porque creo que en la vida todos presupuestamos. Nosotros hoy recibimos salario y ya sabemos que tenemos que pagar el agua. Lo primero es el agua, la luz, el internet, gastos básicos de la casa. Luego vamos a ver la alimentación, qué me hace falta. Si tengo que comprar medicina, la medicina. La parte de la alimentación, que revisar en qué es lo que me hace falta, porque creo que todos no mantenemos extra, sino que lo necesario para no estar yendo a la venta a comprar de vez en cuando porque nos sale más caro. Entonces compramos, vamos al mercado y hacemos las compras. Y ya uno dice, recibo 10 mil, tengo presupuestado gastar 8 mil, me quedan 2 mil para algún imprevisto que me surja. Ok, se me terminó el gas, ahí tenía el imprevisto y compré el gas. La verdad que la vida... En nuestra vida cotidiana tenemos que presupuestar. Si no presupuestamos, gastamos más de lo que recibimos y es allí donde tenemos problemas. Y creo que esa parte es la que nosotros queremos que nuestros presidentes tengan en cuenta, que es bien necesaria este instrumento para saber cuánto tenemos, con cuánto contamos, para así planificar los gastos, porque no podemos gastar más de lo que nos está ingresando, porque si no llevamos un déficit de pérdida y pérdida acumulada, nuestro estado financiero lo que van a arrojar al final es una pérdida. Entonces eso es lo que nosotros debemos de cuidar, de que por lo menos nos mantengamos en un punto de equilibrio en donde no gastemos más de lo que hemos presupuestado. Existen cantidad de presupuestos de de presupuestos operativos, los presupuestos de venta, los presupuestos de producción, los presupuestos de materiales indirectos, de mano de obra, de costos indirectos. Tenemos el estado de resultado presupuestado, presupuesto de gastos de operación y ventas y administrativos, el presupuesto financiero que tiene que ver con presupuesto de tesorería y el balance presupuestado. Dice que existe un ciclo en el presupuesto y lo primero es planificar, programar, presupuestar, ponerlo en práctica, darle seguimiento, evaluar y hacer un proceso de rendición de cuenta. Entonces, esa es, en esas seis etapas tenemos cómo se hace el presupuesto. Primero lo planifico, después yo comienzo a programar qué voy a hacer mensualmente, luego ya tengo definido, luego comienza la ejecución, hay que irle dando seguimiento a lo que vamos planificando y lo que vamos ejecutando, evaluamos qué nos quedó pendiente y por qué razón, en dónde nos hemos sobrepasado, qué nos hace falta, para que hagamos una correcta rendición de cuentas. Si hacemos esto, creo que en toda empresa cooperativa sería otra cara la que tendría, ¿verdad? Porque así no voy a saber si no cuento se me va un socio, ¿de dónde agarro ahorita para pagarle a mi socio? Entonces eso es difícil, ¿verdad? Entonces hay que tener un colchoncito allí. Por lo menos unos tres socios que se me puedan ir en el año, planificarlo para que tener con qué poder responder ante estas necesidades. La planeación, en este proceso lo que hacemos es definir el propósito, seleccionar la estrategia que permita conseguir los objetivos de la empresa cooperativa. En la etapa de programación definimos actividades que deben de llevarse a cabo en un tiempo determinado para lograr metas y objetivos presupuestos. En la parte de la presupuestación, cuantificamos la actividad económica y financiera de la empresa para el periodo del año que estamos planificando. Y algo importante es que el total de gastos, egresos, debe de ser menor al del ingreso pronosticado. Ejercicio es la etapa donde se pone la ejecución de todas las actividades previamente planificadas. En el seguimiento monitoreamos el avance de cada una de estas actividades programadas y presupuestadas para verificar su realización. En la etapa de evaluación comparamos los resultados que logramos con los resultados programados o planeados y de esta manera adoptamos medidas correctivas para garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas. Y por último, la rendición de cuentas. Finalmente, hacemos una asamblea general, que en este caso podría ser la asamblea general ordinaria, presentando los resultados logrados con la información financiera o económica, con el objetivo de dar un detalle de cómo utilizamos los recursos, tanto económicos como físicos. Y eso es parte de una función importante y una actividad que debemos de tener planificada, realizar en el mes de febrero, donde nosotros hacemos un cierre del ejercicio económico. Allí presentamos también el nuevo presupuesto, el nuevo POA también para que sea aprobado. Aspectos para elaborar un presupuesto de manera sencilla. Para crear un presupuesto es indispensable obtener un grado constante de crecimiento y poder lograr el éxito de su empresa. Para que un presupuesto sea coherente y responda a las expectativas, debe tener en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, el compromiso, analizar la empresa cooperativa, el entorno de nuestra empresa, definir el alcance del presupuesto en términos de tiempo. Nosotros trabajamos con los 12 meses. Definir y elaborar un plan de trabajo para su preparación. Aquí estamos hablando del plan anual de actividades. El presupuesto debe de ir en función directa a las características de la empresa cooperativa y adaptarse a las finalidades de la misma en todos los aspectos. Hay tres pasos para crear un presupuesto. En primer lugar, identificamos el ingreso neto mensual. Esto es el dinero que ingresa a la cooperativa después de haber realizado todas las deducciones. En segundo lugar, identificamos los gastos mensuales. Importante considerar todos los gastos como alquileres, cuentas de teléfono, de servicios básicos, así como los gastos que se presentan periódicamente. Un tercer paso tiene que ver con separar los gastos fijos y los gastos variables. Los gastos fijos son aquellos que se hacen cada mes y cuyos montos casi siempre son los mismos, además que son parte necesaria de la vida de esa empresa: agua, luz, teléfono, internet. Los gastos variables son aquellos que varían de un mes a otro. Esta categoría es importante en el momento de hacer ajustes por naturaleza variable. Luego hacemos una resta entre los gastos mensuales y su ingreso. Es aconsejable intentar mantener desde el comienzo un porcentaje de ahorro, ya que este sea intocable para emergencias o crecimiento. Entonces, era lo que hablábamos un poco antes, ¿no? De que es necesario contar con un colchoncito ahí que permita disponer de un dinero. Por ejemplo, hago un análisis: ¿cuántos asociados se me fueron en el 2023? Se me fueron 3. ¿Cuánto es una liquidación de un asociado? Puede andar en la cooperativa más pequeña, puede andar entre unos 7.000, 8.000 córdobas, que es el capital ordinario, más extraordinario, más excedentes que hubieran, puede andar en 8.000 y se me van 3. Tengo que tener un colchoncito de 24.000 córdobas para hacer uso de este dinero en el año. Que si estos 3 asociados se me van, yo darle cumplimiento que en los 3 meses posteriores a presentar su renuncia, le doy su finiquito y ya salgo de esa deuda con ese asociado. A eso me refería con ese colchoncito que hay que tener para tener un margen de ahorro y que nosotros podamos en ese momento poder hacer las liquidaciones de nuestros asociados en caso de renuncia o fallecimiento, y también por expulsión. Este documento del Ministerio de Economía Familiar tiene una estructura muy fácil y habla de los componentes. Allí habla de cuando nos formalizamos como negocio. Ahorita no nos vamos a formalizar, pero sí pagamos matrícula y otros permisos si es necesario, o si somos importadores de vehículos entre la Policía Nacional, hay que renovar el permiso. Activos fijos, si tenemos muebles, equipos informáticos, herramientas que vamos a comprar. Otros gastos, si mantenemos cafetería, el café, cuánto vamos a estar comprando. Si pagamos renta de un local, cuánto es esa renta. De teléfono, en papelería, cuánto es lo que vamos a gastar, lo presupuestamos. Si hacemos uso de publicidad, cuánto es lo que nosotros presupuestamos mes a mes. Entonces, luego de que dice la descripción y los componentes, tiene unidad de medida, cantidad, costo unitario y costo total. Luego tiene este mismo documento un presupuesto de inversión, si vamos a invertir, si vamos a hacer cuotas de aportación extraordinaria. Entonces se establece en ese presupuestito de inversión. Presupuestito de gastos operativos. Este es mucho lo deberíamos de usar. Gastos administrativos, sueldos y salarios, si tenemos empleados, servicios básicos, agua, energía, teléfono, productos de limpieza, depreciación de nuestros equipos, útiles de oficina y papelería, gastos de alquiler, pagos de impuestos, gastos de venta, compra de materia prima, viáticos, combustibles, vacaciones y aguinaldo, y el pago a nuestro contador. Ahí ya aparece como servicios profesionales. Esos son los dos tipos de presupuestos que considero yo que una cooperativa. Aparecen otros en el documento, pero realmente no los usamos tanto como organización cooperativa, porque tienen que ver con presupuestos de compras de materias primas, y nosotros no somos productores, sino que prestamos un servicio. Consejos para lograr tu presupuesto. Presupuesto, todos presupuestamos todos nuestros gastos, inclusive los pequeños gustos que quisiera darse. Es decir, vamos a hacer un al final del año un almuerzo o una cena con todos nuestros socios. Ahí es un gusto que nos queremos dar al final del año. Es importante que empieces a suprimir todo lo que no es necesario. Si no llevamos un control de nuestros gastos, todo nada tendrá sentido. Hay que tener metas diarias, semanales y registrar diariamente esos gastos para llevar un control. Creo que eso es muy importante, el registro correcto de nuestros gastos. Hay que revisar mensualmente ese presupuesto que ustedes elaboren. Es importante revisarlo periódicamente para asegurar que se mantiene en orden y de acuerdo a los objetivos. Al terminar el mes de enero, podemos comparar los gastos realizados con lo que nosotros planificamos. Este ejercicio te mostrará en qué áreas hay éxitos y en qué otra hay que mejorar. Y este es un consejo bien importante, ¿no? Sobre todo la evaluación del presupuesto. Es decir, si yo me comprometo a decir que voy a en enero, ¿qué actividades tengo que tener en enero? Bueno, hay que ver lo de la matrícula. Casi todas las organizaciones deberían de hacer su trámite, de contar con todas las cédulas de identidad de los asociados y hacerse presente en la alcaldía municipal, llevar todas las cédulas, solicitar los formatos, comenzar a llenar los formatos y pues proceder con lo de la matrícula. Hoy en día nosotros tenemos la como obligación, que ya nos va quedando, hoy estamos a 14 a 30 de noviembre, tenemos a 30 de diciembre un mes, 30 de enero 2 meses, y el 28 de febrero nosotros tenemos que presentarle al Ministerio de Economía Familiar que nosotros contamos con cuenta bancaria. Para darle apertura a una cuenta bancaria, no hay banco que no le pida matrícula. Entonces, hoy en día ninguna cooperativa debe de faltarle su matrícula. Es la primera actividad que hay que planificar realizar en el mes de enero. Ir a la alcaldía municipal, solicitar los formatos y llevar todas las copias de cédulas de identidad actuales, que no estén borrosas, para que estas puedan ser revisadas y proceder a decirle cuánto es lo que nos corresponde pagar. Entonces es importante esta parte del presupuesto, y ya veo a Jennifer viendo ahí la hora 8:29. Entonces, lastimosamente, pues el tiempo se nos ha acortado. Vamos a tratar de hacer un resumen de estos dos temas con algunos tips para el próximo jueves y hacerles un poco para que tomen en cuenta lo importante que es contar con estos instrumentos de POA y presupuesto para la vida de una empresa cooperativa. Muchísimas gracias, Jennifer, por habernos invitado. Bueno, gracias a nuestros asesores que jueves con jueves nos vienen alimentando un poco acerca de lo que es todo el mundo del cooperativismo. Pero bueno, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que mañana usted tiene una cita a las 8 en punto de la mañana. Así que bueno, estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, nuestros asesores Leslie Cantarero, Edwin Rodríguez, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Y será hasta el día de mañana. Muy buenos días.